que pueda haber algo entre los dos. Fue el destino quien te puso en mi camino. Móvil.com. Eres la mujer de mis sueños y no te voy a perder. Eres la que yo tanto quiero y que deseaba tener para siempre. Eres la mujer de mis sueños y no te voy a perder. Móvil.com. Eres la mujer de mis sueños y no te voy a perder. Eres la que yo tanto quiero y que deseaba tener para siempre. Eres la mujer de mis sueños y no te voy a perder.